Jesús fue un hombre del pueblo, no un hombre de iglesia. En este libro encontrarás la verdad, su palabra auténtica. Lee, esta es mi palabra, Alfa y Omega. 1088 páginas, encuadernación rústica, 10 euros y gastos de envío. Puedes solicitar también, gratuitamente, un extracto de Esta es mi palabra, o el catálogo de libros A Vida Universal, apartado 84-58-28-080 en Madrid. El conocimiento transmitido en nuestros programas de radio y televisión se encuentra recogido también en numerosos libros, casetes y otras publicaciones. Estos pueden ser adquiridos fácilmente a precio de coste. Puede hacerlo a través de nuestra web, editorial-la-palabra.com, o llamando a nuestro teléfono de servicio al oyente en España, 678-955-678. Nos alegraríamos mucho de saber más de ustedes, estimados oyentes. Por ello, les animamos a llamarnos siempre que lo deseen y a transmitirnos su opinión. Y si estos programas les gustan, si les están ayudando en la vida o si tienen alguna otra pregunta. El cristianismo originario, la religión interna, es algo totalmente libre. Y cada uno puede vivirlo y ponerlo en práctica en su vida sin tener que pertenecer a ninguna religión o asociación. Es la unión con Cristo en nosotros y el poner en práctica sus enseñanzas, lo que hace de cada uno de nosotros un cristiano originario. Y esta realización va unida a valiosas experiencias que quizás puedan ser también valiosas para otras personas, que les anime y ayude a afrontar su vida en base a los 10 mandamientos y al Sermón de la Montaña. Por ello, no lo dude, escríbanos, llámenos y compartan con nosotros sus experiencias. Estimados amigos, aquí estamos de nuevo. Estimados oyentes, los cristianos originarios en Vida Universal les saludan muy cordialmente. Hoy queremos continuar leyendo uno de los valiosos capítulos del libro Esta es mi palabra, una obra de un contenido muy especial, ya que Cristo mismo, que estuvo encarnado en Jesús de Nazaret, rectifica, profundiza y pone al descubierto aquello que realmente fue, es y será. Estimados amigos, durante muchos años, muchos de nosotros hemos pensado que la Biblia sería tal como se edita actualmente, la palabra de Dios pura y absolutamente correcta. Aunque los cristianos originarios en Vida Universal admitimos públicamente que la Biblia contiene partes correctas, se trata en realidad de un libro que ha surgido de traducciones, de traducciones, de transcripciones, de transcripciones, y que en estos aspectos esenciales, por tanto, no refleja ya aquello que realmente Cristo en Jesús de Nazaret quiso transmitir a los suyos. Por esto, Cristo en la actualidad ha recurrido a un evangelio apócrifo en base al cual explica, rectifica y profundiza lo escrito en un libro que va mucho más allá del contenido de la Biblia. Continuamos leyendo en el capítulo 31, en que Cristo explica, rectifica y profundiza la palabra. Mis explicaciones y exposiciones en el libro Esta es mi palabra fueron copiadas una y otra vez a través de generaciones y elevadas a la lengua de cada respectiva generación. Esto sucedió hasta llegar a la sustancia material luminosa. Mi palabra es verdad y permanece, porque es eterna. Sin embargo, la lengua de los hombres fue transformándose y también el material de los libros. En los tiempos materiales, el material de los libros era de sustancia gruesa. Los hombres lo llamaban papel. Durante el tiempo de luz, hasta llegar a la sustancia material luminosa, el material del presente libro era acorde a la sustancia material luminosa de cada caso respectivo. En el reino de paz de Jesucristo, en la sustancia material luminosa, habrá otras fuentes de luz y materiales distintos de los tiempos de la materia gruesa y de los comienzos del refinamiento de la materia. Mi palabra, en cambio, es y ha seguido siendo por siempre la verdad. Mis hermanos y hermanas en el reino de paz de Jesucristo, vosotros leéis acerca de mi manera de pensar y de mi vida siendo Jesús de Nazaret. Comprobáis una y otra vez que cada hombre en cada generación posee libre albedrío. Ningún hombre y ninguna alma han sido o son obligados a la aceptación de la verdad eterna, del viviente ser. Quien ha querido encontrar la verdad interna ha tenido que caminar hacia su interior y experimentarla en sí mismo y en su vida, y vivirla él mismo. De modo que también yo, en Jesús de Nazaret, de la verdad eterna di solo testimonio. Los hombres de todas las generaciones que se decidieron claramente en favor de mí, la verdad, también permanecieron conmigo, la verdad y la vida. Aquellos que no sentían ni frío ni calor se alejaron de mí porque no podían entender mis palabras. No querían realizar los mandamientos, pues eran de la opinión de que se les tenía que regalar lo que su prójimo llevaba cada día a la práctica, el amor desinteresado, la ley de Dios, la verdad eterna. En todas las generaciones hubo una y otra vez hombres que no pudieron decidirse en favor de la verdad eterna, que abandonaron mi rebaño. Formadores de opinión y sabihondos creyeron que la verdad puede comprarse o ser adquirida con solo escucharla. Sin embargo, el pan de los cielos tuvo que ser comido y digerido de forma correcta. Es decir, la ley de la vida tuvo que ser aceptada con humildad y realizada. Sólo de esta forma encontraron alma y hombre la vida interna. La realización de las leyes eternas trajo, por tanto, beneficio espiritual tan sólo a los que se decidieron en favor de la vida en mí, el Cristo de Dios, y no permanecieron en el pro y el contra, es decir, teniendo actitudes equivalentes una vez al frío y otra al calor. A través de generaciones se enseñó la ley del libre albedrío. El hombre sólo encuentra a Dios cuando se decide también en favor de Dios, la verdad, a base de esforzarse incesantemente en hacer la voluntad de Dios. El estar a veces a favor y a veces en contra, por parte de muchos hombres que en cierto momento tenían actitudes equivalentes una vez al calor y luego al frío, facilitó una y otra vez a las tinieblas el penetrar en las filas de los justos. Una y otra vez lo satánico sedujo los sentidos de muchos hombres. Estos comenzaron entonces a dudar de la verdad y abandonaron a los que eran fieles. Ese estar una vez a favor y luego en contra se prolongó a través de las generaciones hasta que llegó el tiempo en que sólo pudieron encarnar almas luminosas en el reino de paz. Estas tomaron vestido terrenal con la meta de seguir edificando y poblando el nuevo mundo. El reino de paz de Jesucristo se formó, por tanto, en un proceso evolutivo. Como las almas venían al vestido terrenal cada vez más luminosas y pacíficas, cada generación era más luminosa y al reino de paz más grande y perfecto. Comprended, las palabras cambian su significado, pero la verdad permanece. La palabra que hablé en Jesús de Nazaret y que he manifestado como Cristo de Dios a través de mi instrumento es la verdad eterna. Solo capta la verdad el que se ha encaminado hacia la verdad, adentrándose en el reino de Dios que está en lo más interno de cada hombre. Únicamente es el Espíritu de Dios el que llena de vida la palabra, y no el hombre, la carne y la sangre. En todos los tiempos, en todas las generaciones, ocurrieron cosas iguales y cosas parecidas a las del tiempo en que caminé en vestido terrenal siendo Jesús. Los unos creían en la palabra de la verdad y otros, a su vez, se reían de ella y del que la transmitía. En todos los tiempos hubo hombres que encontraron la verdad y, en todos los tiempos, hombres le volvieron la espalda. Así me pasó a mí también, siendo Jesús de Nazaret. Muchos hombres venían a mí, se hacían discípulos míos, y a su vez, muchos de los discípulos me abandonaban. Quien la verdad solo la escuchó y no la incorporó en su vida diaria, siguió caminando en las tinieblas, y las tinieblas lo volvieron a coger. Le respondió Simón Pedro, «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y tenemos la certeza de que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente». Jesús les respondió, «¿No os he elegido yo a los doces, y uno es un traidor?» Hablaba de Judas Iscariote, el hijo de Simón el Levita, pues ese fue el que más tarde le traicionó. Iba Jesús hacia Jerusalén y se encontró con un camello pesadamente cargado con madera. El camello no la podía arrastrar monte arriba, y el camellero le golpeaba y maltrataba cruelmente, pero no podía hacer avanzar al animal. Y viéndolo Jesús le dijo, «¿Por qué pegas a tu hermano?» El hombre replicó, «No sabía que fuera mi hermano. ¿No es un animal de carga hecho para servirme?» Y Jesús dijo, «¿No ha creado el mismo Dios de igual sustancia a este animal y a tus hijos que te sirven? ¿Y no tenéis vosotros el mismo aliento de vida que todos habéis recibido de Dios?» Y el hombre se maravilló mucho de estas palabras, cesó de golpear al camello y lo liberó de una parte de su carga. Así el camello caminó monte arriba, precediéndole Jesús, sin detenerse hasta el fin de ese día de viaje. Reconoció el camello a Jesús por sentir el amor de Dios en él, y el hombre quiso saber más las enseñanzas, y Jesús le enseñó con gusto, haciéndose el discípulo suyo. Cristo explica, rectifica y profundiza la palabra. Todo es energía. En la irradiación de los hombres reconocí yo, el Cristo de Dios en Jesús, quien se esforzaba como hombre en vivir haciendo justicia a Dios, y quien, pese a lo que sabía, infringía la ley de la vida. En Jesús de Nazaret hablé a muchos hombres acerca de la ley de la vida, así también acerca de los animales, los cuales, parecidamente a los hombres, sienten dolor, sufrimiento y alegría. De la misma manera que el hombre no debe estar en contra, sino a favor de su prójimo, también debe estar a favor de los animales y asumir responsabilidad para con ellos, pues ellos sirven al hombre. Una y otra vez enseñé a los hombres que también los animales son criaturas de Dios, que el hombre no debe menospreciar, sino amar. Quien les pegue y torture, experimentará algún día en su alma y en su cuerpo algo igual o parecido. Pues lo que el hombre hace a sus semejantes y a las criaturas, los animales, se lo está haciendo a sí mismo. Muchos hombres se dieron cuenta de sus brutalidades y comenzaron a realizar mi enseñanza. Se arrepintieron y acogieron a los animales como amigos suyos. Y más de uno entendió mis palabras y me siguió. Continuamos leyendo del libro Esta es mi palabra, en el capítulo 32. Dios como alimento y bebida, significado de la carne y la sangre. Y sucedió que, hallándose sentado con sus discípulos para la cena, uno de ellos le dijo: «Maestro, ¿por qué has dicho que quieres darnos tu carne a comer y tu sangre a beber? Pues es muy difícil de comprender para muchos». Y Jesús respondió diciendo: «Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Al ignorante y al que está orientado a la carne le suenan a sangre derramada y muerte, pero benditos los que las comprendan. Mirad el cereal, cómo crece hasta la madurez, y es segado y molido en el molino, y cocido al fuego se convierte en pan. De este pan está hecho mi cuerpo, al cual veis. Y contemplad los racimos de uva que crecen en la vid hasta la madurez, que son recogidos y van al lagar y regalan el fruto de la cepa. De este fruto de la vid y de agua está hecha mi sangre. Pues yo solamente tomo los frutos de los árboles y las semillas de las plantas, y estos son transformados por el Espíritu en mi carne y en mi sangre. Solamente de esto y de similares cosas comeréis vosotros que creéis en mí y sois discípulos, pues de esto, en el Espíritu, vienen a los hombres vida, salud y sanación. En verdad, mi presencia estará con vosotros en la sustancia y la vida de Dios. Mi presencia manifestada en este cuerpo y en esta sangre, y de ellos comeréis y beberéis todos los que creéis en mí. Pues en todos los lugares resucitaré y seré la vida del mundo, tal como está escrito en los profetas. Desde la salida del sol hasta su ocaso, se ofrecerá en todo lugar en mi nombre una ofrenda pura con incienso. Cristo explica, rectifica y profundiza la palabra. Comprended, la palabra de Dios en la palabra de los hombres es espíritu y vida. Les es manifestada y dada a los hombres para que capten que la palabra en sí no salva, sino el sentido de la palabra que es dada por Dios a los hombres y que debe ser realizada diariamente. Los hombres que están en el Espíritu del Eterno lo saben. En los frutos del campo y de los bosques está la sustancia de la vida que mantiene sano el cuerpo del hombre, es decir, su sustancia carnal y la sangre, pero no así en los animales matados que son consumidos, pues la carne es alimento muerto. El hombre no debe matar ni a hombre ni conscientemente a animales, o sacrificarlos para su consumo, pues como criaturas de Dios son sus prójimos animales. Si el hombre dedica su vida terrenal a Dios, el Espíritu de Dios mantendrá sano el cuerpo del hombre, la sustancia material, la carne y la sangre. Entonces también será noble y bueno su sentir, pensar, hablar y actuar. Sólo de ello proceden la ética y la moral elevadas. Los valores ético-morales de un hombre tal también serán importantes al escoger sus alimentos. Se abstendrá de comer carne y pescado y también de tomar bebidas fuertes. Entonces se hará visible la presencia de Dios tanto en el cuerpo como en la sangre. El hombre estará sano porque piensa sanamente y come sanamente. Es decir, que sus sensaciones, pensamientos, palabras y actos están dentro de la ley, igual que lo que ingiere como alimento y bebida. Quien crea en mí y haga la voluntad de Dios, vivirá en el obrar de Dios y comerá y beberá lo que la naturaleza le regale. En todos los lugares resucitaré y seré la vida del mundo significa, en todos los lugares de este mundo será anunciado el Evangelio del amor, y todos los hombres de buena voluntad realizarán mis enseñanzas que di como Jesús y vuelvo a dar como Cristo. Serán conscientemente hijos de Dios, pues habrán consagrado su vida a Dios y sacrificarán de buena gana y con alegría las inclinaciones humanas en ellos aún existentes, entregándomelas a mí y ganando a cambio el reino de Dios. En la palabra incienso está el sentido siguiente: vida consagrada. Así como es en lo corporal, así es también en lo espiritual. Mis enseñanzas y mi vida serán comida y bebida para vosotros, el pan de vida y el vino de la salvación. Igual que el cereal y la uva se convierten en pan y sangre, así también vuestros pensamientos terrenales deben transformarse en pensamientos espirituales. Aspirad a la transformación de lo corporal en lo espiritual. Cristo explica, rectifica y profundiza la palabra. Aspirad a la transformación de lo corporal en lo espiritual significa: entregadme lo humano, vuestras sensaciones, pensamientos, palabras y actos humanos, vuestras emociones, inclinaciones y pasiones. Todo lo humano está relacionado con la carne, es decir, con el cuerpo. Quien aspire a lo divino en su interior estará orientado a Dios, a la ley de la vida. Cumplirá la ley del amor desinteresado en su sentir, pensar, hablar y actuar. ¿Has perdido las esperanzas? ¿Crees que la vida no tiene sentido? ¿O sigue vivo en algún rincón de tu alma el deseo de hacer realidad otra sociedad, otro mundo basado en la igualdad, en la fraternidad, en la libertad, en el amor al prójimo, en las verdaderas enseñanzas de Jesús de Nazaret? Entonces, no dejes pasar la oportunidad de conocer lo que Cristo realmente enseñó y no lo que se ha interpretado de ello o ha llegado hasta nuestra época tergiversado. Esta es mi palabra, Alfa y Omega, la manifestación de Cristo que el mundo no conoce, una obra de 1087 páginas puesto al alcance de todos. Es el libro. Escribe a Vida Universal, apartado 8458, en el 28080 de Madrid. Apartado 8458, en el 28080 de Madrid. En verdad os digo que en el principio todas las criaturas de Dios hallaban sustento solo en las plantas y en los frutos de la tierra, hasta que la ignorancia y el egoísmo de los hombres apartó a muchos de estos y les hizo volverse hacia lo que contradecía el orden original dado por Dios. Pero también estos retornarán a la alimentación natural, tal como está escrito en los profetas, pues sus palabras no deben ser puestas en duda. En verdad, Dios da eternamente de la vida eterna y de la sustancia eterna para que las formas del universo siempre se renueven. Por eso, todos vosotros tenéis parte en la carne y en la sangre, y la sustancia y la vida del Eterno y mis palabras son el Espíritu y la vida. Y si guardáis mis mandamientos y vivís la vida de la justicia, seréis felices en esta vida y en la vida venidera. No os extrañéis por lo que os he dicho. Si no coméis la carne y bebéis la sangre de Dios, no tendréis la vida en vosotros. Y los discípulos respondieron: Señor, danos siempre a comer de este pan y a beber de este cáliz, pues tus palabras son verdaderamente alimento y bebida. Mediante tu vida y mediante tu sustancia viviremos por siempre. Cristo explica, rectifica y profundiza la palabra. En verdad, vivir en Dios significa cumplir las leyes eternas de Dios. Esto también significa vivir de lo que la naturaleza le regala al hombre. Los hombres y los animales se desarrollaron muy paulatinamente en esta tierra. Ambos, el hombre y el animal, se alimentaron de plantas en el jardín de Dios. Cuando el hombre cayó cada vez más en el pecado, con ello también cayó en la oscuridad de la ignorancia y en el egoísmo, tal como la sustancia gruesa se condensó cada vez más, se hicieron también más burdos los sentidos de los hombres, y con ello también cambiaron muy paulatinamente sus órganos. En su egoísmo, el hombre buscó placeres de todo tipo, y comenzó a desear lo fuerte, lo ácido y lo animal. La dura corteza, el yo humano, los sentidos toscos, hicieron surgir la sensualidad que exigió su satisfacción. Con ello, los hombres intentaron compensar lo que de energía vital entregaban ilegítimamente. El hombre entregado a los sentidos, cuyos pensamientos se volvieron cada vez más egocéntricos, fue empujado a una alimentación acorde a su manera de pensar y actuar. Como se separó cada vez más de Dios, se volvió más rudo en su forma de hablar y actuar. Los sentidos embrutecidos reflejaron esta aspereza del yo humano, y por eso buscaron condimentos y platos correspondientemente picantes. Cuando al hombre algo le salía mal, reaccionaba irritándose, y sus sentidos buscaban satisfacción en siempre nuevos placeres. Los nervios contraídos del hombre buscaron relajación en la sensualidad. El cuerpo exigió cada vez más lo que el hombre irradiaba en sensaciones, pensamientos, palabras y actos, dulce y amargo, fuerte y pasional. Por eso, mediante la preparación, comenzó a transformar las sustancias de la naturaleza más y más en lo ácido, fuerte y dulce. La consecuencia de todo esto fue que el hombre comenzó a cazar animales, a matarlos, a condimentar su carne y a comerla. Así, el hombre se convirtió en cazador y en cazador furtivo. En su cada vez más fuerte sensualidad en formación, deseó lo carnal, el sexo masculino o femenino. Todo esto ha sucedido y continúa sucediendo en la presente generación. Sólo cuando el hombre regrese al espíritu de la vida, elevando sus pensamientos a Dios, refinará también sus sentidos. Yo he venido a traer a los hombres la ley de la vida. Quien la acepta y la aplica a sí mismo, está regresando a la vida en Dios. La vida en Dios, y con todo lo que pertenece al ser, es la más buena y elevada ética y moral. Todas las almas volverán a encontrar la vida en este ser, porque han surgido de Dios el eterno ser, la vida, y poseen eternamente en sí mismos la vida que proviene de Dios. Quien guarda los mandamientos, los extractos de la ley eterna, está viviendo en y desde Dios, y es justo para con todas las formas de vida. En verdad, la palabra de Dios es alimento y bebida, es la vida. Quien vive en Dios, vive también desde Dios, vive en el ser. La tierra es una parte del eterno ser, y por eso el hombre que viva conscientemente la poseerá y la trabajará de forma legítima, dado que vivirá con la tierra y no contra la tierra ni contra todo lo que vive en ella. El alma vive de la sustancia puramente espiritual. El cuerpo terrenal vive de la vida que se ha transformado desde la sustancia espiritual a la material. Ambas, tanto la sustancia puramente espiritual como la espiritual material, son dones de Dios para el alma y el hombre. Dios dio a los hombres los frutos y las plantas. Estos son la vida para el cuerpo. El hombre volverá a la naturaleza y vivirá con la naturaleza, porque reconocerá que la vida y la salud del cuerpo provienen sólo de Dios, de la vida que en la naturaleza se regala a los hijos de Dios. La naturaleza regala al cuerpo sano fuerza y al enfermo sanación. Requisito es, sin embargo, que los pensamientos del hombre y sus palabras y actos sean sanos. En el reino de paz de Jesucristo, los hijos de Dios vivirán en unidad absoluta con los reinos de la naturaleza, y Dios los alimentará con los frutos y las plantas, la vida de la naturaleza. Thank you. Descubre la verdadera comunicación entre personas y animales. Descubre el modo correcto de tratar a los animales. Leyendo el libro Tú el animal, tú el hombre, ¿quién tiene valores más elevados? Este libro de 155 páginas puedes comprarlo por 9,50 € en internet en la web editorial-la-palabra.com o escribiendo al apartado de correos 8458 en el 28080 de Madrid. ¿Gustan nuestros programas de radio y televisión y crees que pueden ser de ayuda para muchas personas más? Entonces, anímate y si te es posible, ayúdanos a seguirlos difundiendo. Por favor, dirige tu donativo a la cuenta en España CAM 2090 011 72 65 00 4027 6275 o infórmate llamando a nuestro teléfono para colaboraciones en España, que es el 664-233-944. Repetimos, por favor, dirige tu donativo a la cuenta CAM 2090-011-72-65-00-40-2765 275 o infórmate llamando a nuestro teléfono para colaboraciones en España, el 664-233-944. Muchas gracias por tu ayuda. Estimados amigos, acaban de escuchar un extracto del libro Esta es mi palabra. Si desean información gratuita, escribirnos sus impresiones o adquirir esta obra, diríjanse a La Palabra, la Onda Cósmica, apartado 5643 en 97006 Würzburg, Alemania. Y en España, diríjanse a La Palabra, la Onda Cósmica, apartado 8458 en 28080 Madrid, España. Hasta una próxima ocasión y un cordial saludo en Dios. Estimados oyentes, a nuestros amigos de España queremos repetirles que si desean tener más informaciones sobre todos nuestros programas, nos pueden llamar al móvil 678-955-678, 678-955-678, así como también consultar nuestra página web vida-universal.org. Así, por hoy queremos despedirnos de todos ustedes deseándoles que tengan una buena semana y despidámonos deseándonos mutuamente la paz del corazón. Un cordial saludo a todos nuestros amigos. Hasta la próxima ocasión. Un cordial saludo.